San Vicente Stereo presenta. El puente de las brujas. Hola, bienvenidos al tercer programa de El Puente de las Brujas. Gracias por animarse a cruzar nuevamente con nosotros la Quebrada Cantarranas para reunirnos alrededor de la cultura, la historia y la vida en San Vicente de Chucurí y en el mundo. Hoy los acompañamos nuevamente desde Bogotá, Javier Tolosa, Edgar Alfonso y quienes habla, Manuel Rondón. Hoy notarán la deserción que ha habido en el equipo de producción. Ya saben que estamos en época de vacaciones y como es normal, la gente se empieza a tomar sus días libres. Así que probaremos cierta versatilidad en el formato original del programa. Buenas tardes, en esta emisión tendremos desde noticias increíbles hasta los horrores de la Santa Inquisición, conoceremos qué pasó con los exiliados de la dictadura chilena y nos someteremos a una prueba psicológica con diván incluido. Si les gusta el cine, Javier nos recomienda esta semana la película colombiana Los Viajes del Viento. Eso será más adelante en la sección Cine Pirata. Y se me estaba olvidando, mientras aquí en Bogotá hoy la temperatura máxima está en 16 grados centígrados y la mínima en 7, en San Vicente el clima está entre 27 y 20 grados centígrados. Durante las dos semanas anteriores tratamos de acercarnos a temas como el desplazamiento, la vida errante de los migrantes y los clichés de la identidad cultural. Esta vez, a propósito de las brujas que inspiran este programa, hablaremos de la discriminación por pensar diferente, entre otros motivos. Eso será en un momento. De nuevo, bienvenidos a El Puente de las Brujas. Los dejamos con Julieta Venegas y Marisa Montes. La canción se llama Ilusión. El Puente de las Brujas. Não soube o que fazer com ela. Não soube o que fazer. E ela se foi porque eu a deixei. Porque eu a deixei. Não sei, eu só sei que ela se foi. Mi coração desde então la llora diário. No portão, por ella, no supe que hacer. Se me fue, porque la dejé, porque la dejé. No sé, solo sé que se me fue. Sí, fue tú. Tudo que eu queria, porque El Puente de las Brujas. Extraños en el Paraíso. Historias de migrantes. Augusto Pinochet, el dictador que hizo y deshizo en Chile durante 17 años, murió siendo perseguido por la justicia. El 11 de marzo de 1971, Pinochet, director de carabineros y comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, ordenaron el ataque con bombas al Palacio de la Moneda. Allí se encontraba Salvador Allende, presidente del gobierno socialista democráticamente elegido, quien se suicidó antes de que las tropas ingresaran al palacio. Ese fue el inicio de muchos años de impunidad y violación de los derechos humanos, donde miles de opositores al naciente régimen fueron asesinados o desaparecidos. Al llegar la democracia en 1990, cuando Pinochet entregó el poder al presidente elegido en las elecciones de 1989, en ese país latinoamericano había 400 presos políticos, casi todos procesados por fiscales militares y encerrados por testimonios y confesiones conseguidos bajo tortura. De ellos, la mayoría recobró su libertad, otros huyeron del país, pero hubo 22 personas acusadas de delitos serios con los que nadie sabía qué hacer. Y peor que en la dictadura, a estas personas les dieron dos alternativas: o se iban del país o seguían pudriéndose en la cárcel, y se fueron de Chile, con la obligación de quedarse en Europa durante años, algunos 5, otros 20, otros hasta 25. A eso se le llamó extrañamiento, y 17 años después, todavía hay por el mundo un puñado de chilenos condenados a ser errantes sin poder volver a su patria, a riesgo de que los metan presos. Esos son los chilenos extrañados. Extraños en el Paraíso. Historias de migrantes. En el Puente de las Brujas. Como ya les anunciamos, nuestro tema de hoy tiene que ver con esos personajes oscuros de la imaginería popular que le dan el nombre a uno de los lugares más representativos de San Vicente de Chucurí, el Puente de las Brujas. En San Vicente, como en muchos lugares, aún hoy se escuchan historias de mujeres con poderes supuestamente sobrenaturales que conocen los secretos de los elementos y desafían el orden establecido en el mundo. ¿Pero qué hay detrás de tantas historias de brujas? ¿De dónde salieron? ¿Qué tanto hay de verdad y qué tanto tiene que ver simplemente con el miedo a las personas que piensan o actúan diferente? El origen de la brujería se remonta a una época precristiana, cuando los pueblos paganos realizaban ritos de celebración de la fertilidad y la llegada de las cosechas. Posteriormente, la Iglesia cristiana estigmatiza este tipo de celebraciones alrededor de la naturaleza y las convierte en ritos satánicos, donde Dionisio, el dios del vino griego, se convierte en un macho cabrío, una de las tantas encarnaciones del diablo. La brujería nace por primera vez como ciencia de la naturaleza, conocimiento de sus secretos, de las propiedades de los elementos, tanto de las plantas como de los minerales, así como de las influencias planetarias sobre las condiciones de la existencia del hombre. Este tipo de conocimiento naturalista ancestral, por obvias razones, entró en conflicto con la cosmovisión del mundo cristiano, que signaba en todo lo material una manifestación de lo demoníaco, especialmente en el cuerpo de la mujer, que encarnaba una sensualidad profunda y misteriosa que les llenaba y creo aún nos llena de cierto temor. Para poder acusar a una persona de brujería, generalmente una falsa acusación partía de rumores que podían durar muchos años. La acusación podría ser, por ejemplo, de una bruja que ya había sido detenida y que posiblemente bajo tortura denunciaba a otra. Algunas de las pruebas más conocidas por las cuales se intentaba conocer supuestamente si una persona practicaba la brujería o no eran la prueba del agua, la prueba de fuego, prueba de la aguja, prueba de lágrimas y la prueba del peso. La prueba del agua tenía dos formas: una en que la persona metiera la mano en agua hirviendo a sacar un objeto, y la otra si amarraba a la supuesta bruja, se la arrojaba al agua fría y si flotaba era bruja. Si era inocente, se hundía. La prueba de fuego consistía en varias pruebas en la que la supuesta bruja tenía que transportar o caminar sobre hierro candente. En la prueba de la aguja, si se encontraba una marca del demonio, se le pinchaba con hierro. Si la zona sangraba, pues se consideraba que era buena señal. La prueba de lágrimas era practicada, pues en ese tiempo se creía que las brujas no lloraban. Y la prueba del peso pues se practicaba porque se consideraba que las brujas no podían pesar más de 5 kilogramos, pues podían flotar y esas cosas. Obviamente todo esto que nos cuenta Manuel está basado en parámetros de la Edad Media. Por ejemplo, cuando él dice que la prueba era eficaz, quiere decir que para estas personas en esta época significaba que la prueba de verdad tenía validez, pero hoy esto no tendría ningún sentido. Sigan con nosotros en el Puente de las Brujas porque ahora más adelante seguiremos hablando de la cacería de brujas. El Puente de las Brujas. La ruta del salmón. Los salmones en el mar anhelan volver a los ríos en que nacieron. El instinto les dice si ha llegado o no el momento más propicio para emprender el viaje. Si el agua del río está muy baja, esperan a que suba para remontarlo. Atrás han dejado el apetito en el mar. Ya nunca jamás volverán a comer. Hoy presentamos Cuando los cronopios se van de viaje. Hablemos ahora de historias de cronopios y de famas, que es otro libro que aparece en 1962 alternando el relato breve, la simple viñeta, el ensayo lírico. En este libro es donde se encuentra el famoso manual de instrucciones, instrucciones, para subir una escalera, las propiedades raras como la de ese sillón especial para morirse y las historias de los cronopios, que quizá convendría aprovechar para que tú explicases un poco qué es efectivamente el cronopio. Sí, bueno, el problema conmigo, ya te has dado cuenta, es que cuando me piden explicaciones es a pura pérdida, porque a mí me cuesta mucho explicar cosas que no me las explico yo mismo. Lo que te puedo decir es cómo nacieron los cronopios. Yo estaba en París en 1952, creo, y fui a un concierto en el Teatro de Champs-Élysées, donde había un gran homenaje a Igor Stravinsky, músico que es uno de los músicos que también me ha marcado a lo largo de mi vida. Y yo estaba muy conmovido viendo por primera vez a Stravinsky, que dirigía la orquesta, y estaba Jean Cocteau, otra gran presencia en mi juventud, que era el recitante en una de las obras. Y vino el entreacto, y todo el mundo salió a tomar café, y yo estaba solo, y no tuve ganas de salir, y me quedé solo ahí en una de esas localidades, las más baratas, ¿no? Y me quedé completamente solo en ese inmenso teatro. Y entonces, de golpe, me acuerdo muy bien de eso, de golpe tuve un poco como la sensación de que había en el aire, así, personajes indefinibles, unas especies de globos, que yo los veía un poco de color verde, que muy cómicos, muy, muy divertidos y muy amigos, que andaban por ahí, circulaban, y su nombre era Cronopios, se llamaban Cronopios, venían así. Cuando los cronopios van de viaje, encuentra los hoteles llenos, los trenes ya se han marchado, llueve a gritos y los taxis no quieren llevarlos o les cobran precios altísimos. Los cronopios no se desaniman porque creen firmemente que estas cosas les ocurren a todos y a la hora de dormir se dicen unos a otros, la hermosa ciudad, la hermosísima ciudad, y sueñan toda la noche que en la ciudad hay grandes fiestas y que ellos están invitados. Al otro día se levantan contentísimos. y así es como viajan los pronopios. Cuando los famas salen de viaje, sus costumbres al pernoctar en una ciudad son las siguientes. Un fama va al hotel y averigua cautelosamente los precios, la calidad de las sábanas y el color de las alfombras. El segundo se traslada a la comisaría y labra un acta declarando los muebles e inmuebles de los tres, así como el inventario y el contenido de sus valijas. El tercer fama va al hospital y copia la lista de los médicos de guardia y sus especialidades. Así viajan los famas. Más tarde, los críticos han buscado las explicaciones críticas, es decir, Cronos, el tiempo. Pero tú que conoces el libro sabes que no es defendible, porque el tiempo, bueno, ellos tienen su tiempo como todo el mundo, un tiempo un poco especial, pero no es un detalle esencial en su manera de ser. Vino así, el nombre y la imagen. Y por eso es que al principio, cuando se los define, se busca la definición en el mismo libro. Yo empecé a escribir sin saber cómo eran, y luego ya tomaron un aspecto humano, y relativamente humano, porque nunca son completamente seres humanos. Cuando el escritor Julio Cortázar salía de viaje, procedía siempre a empacar la maleta de la siguiente forma. En el fondo instalaba los libros gordos, que podrían ser 100 o 200 según el tiempo calculado para el viaje. 100 cajetillas de cigarrillo marca Guy Lowe's nunca le faltaban, un par de zapatos de jugar boliche, un par de tenis para jugar tenis, un par de tacones de charol para bailar tap, un par de pistolas que consiguió en el mercado de las pulgas de París, cuyo vendedor aseguraba que habían pertenecido al conde de Montecristo, una colcha perfectamente doblada que le regaló su madre a los 37 años cuando dejó Argentina y se fue a vivir en Francia. Luego de acomodar todo esto, en el espacio restante de la misma maleta distribuía cuidadosamente por año de grabación los discos de 40 revoluciones de sus músicos preferidos, los de Charlie Parker primero, los de Louis Armstrong luego, y todos los de Boris Vian y Stravinsky encima. Sobre estos discos acomodaba delicadamente 20 gatos de todas las razas que consideraba sus mejores amigos y nunca dejaba solos. Para que sus gatos viajaran cómodos, dentro de la misma maleta les ponía de almohada sus calzoncillos y un solo pantalón de repuesto, porque medía 1,90 m y llevar más de 2 pantalones era algo engorroso. Los arropaba con 2 camisas de flores y 5 pares de medias a rayas. Ponía enseguida una capa fina de hojaldre con miel de abejas griega. Aderezaba todo con un chorro de vino de Rin. Ponía en un extremo de su maleta su cámara de fotografía marca Leica, a la que cubría luego con una toalla para evitar la humedad. Enseguida instalaba una capa de libros, ahora de poesía. Y sobre los libros reclinaba el saxofón tenor que nunca aprendió a tocar con sus dedos torpes y desgastados de redactar novelas. Todo esto lo cubría al final con una fina capa de galletas chips de chocolate y si le quedaba algo de espacio, Julio Cortázar se metía también allí adentro. Julio Cortázar es un autor muy conocido por su novela Rayuela, que trata sobre el Club de la Serpiente, un grupo de artistas latinoamericanos en París y las peripecias que les acaece día tras día, los amores, los gustos y sus disgustos. Pero es también el creador de esos personajes diminutos llamados famas, cronopios y esperanzas. Algunos dicen que Julio Cortázar era un cronopio, algunos otros dicen que era un temible fama. Él decía que era Julio. Lo cierto es que su vida literaria se mezclaba con su vida intelectual. La mitad de su obra, llena de cuentos fantásticos, novelas que desafían la lógica habitual y aburrida de la vida, se transformaba luego hacia una escritura de huella política. Destinó muchas horas de su vida a la defensa de los detenidos políticos. Viajó a Cuba, a Nicaragua para asistir a foros sociales. Escribió cuentos alusivos a barbudos que emancipan naciones, a gente que posa para la fotografía y termina fusilada. Cosas de esas nada fantásticas que ocurren en todas partes. Pero al fin, ¿qué? ¿Fama o cronopio? Con esas conductas especiales de los cronopios, que son un poco la conducta del poeta, la conducta de la social, del hombre que vive un poco al margen de las cosas, frente a los cuales se plantan los famas, que son los grandes gerentes de los bancos y los presidentes de las repúblicas, entonces la gente formal que defiende un orden, etc. Bueno, así, ese es el nacimiento de la cosa. Cronopios, famas y esperanzas. Bueno, las esperanzas son personajes intermedios, que están un poco a mitad de camino, y que están un poco sometidas a la influencia de los famas o de los conopios, según las circunstancias. Entonces todas esas aventuras que les suceden dependen de la psicología de cada uno de ellos. El último viaje de Cortázar, el 12 de febrero de 1984, tuvo como destino el cementerio de Montparnasse. Allí se mudó con su maleta llena de gatos. Lo esperaban su esposa Carol, Oscar Wilde y Jim Morrison. Es costumbre de quienes van a visitar su tumba dejar una copa, un vaso de vino y una hoja de papel o un billete de metro con una rayuela dibujada. Mon oncle, infame bricoleur, faisait en amateur des poses atomiques. San Vicente Estéreo, una radio para todos. Vamos con algo de música. Aquí suena Chris Cornell, el artista recordado por el grupo Audioslave, que ya se separó, con su canción nueva que se llama Scream. 91.2 FM. El puente de las brujas. Yeah. El Puente de las Brujas. Extraños en el Paraíso. Historias de migrantes. A la selva de cemento más grande de Colombia llega un ser humano más cada 5 minutos. Eso significa 12 personas cada hora y 287 cada día. Al mes ya se han convertido en 8.728. Al año ya son 104.733 personas más moviéndose en Bogotá, una ciudad cada vez más atestada y caótica. ¿Y quieres saber cuántos viven en la capital colombiana en este preciso momento? Si las cuentas no nos salen mal, 7.353.500 habitantes en sus 20 localidades, sin contar las ciudades aledañas. Unos llegan, otros se van. Unos nacen, otros mueren. Cada hora, 12 niños vienen al mundo desde este lugar y 3 seres humanos se van de él. Y en esos mismos 60 minutos llegan 2 personas más para quedarse a vivir. Todo eso nos lo cuenta el reloj de la población, que no para de sumarle y sumarle gente a Bogotá. Para consultarlo y sorprenderse, entre a www.sdp.gov.co, www.sdp.gov.co. Extraños en el Paraíso. Historias de migrantes. El Puente de las Brujas. El Puente de las Brujas. FM, una radio para todos. Bueno, muchachos, presten mucha atención porque acaba de llegar el reemplazo de Nicolai. Vea, no se ha ido, acaba de pasarnos la carta de renuncia y ya le tenemos aquí una nueva persona ocupándole el puesto. María Astrid, buenas tardes, bienvenida al Puente de las Brujas. Hola Edgar, un placer estar acá y empezar a trabajar con ustedes para contarle historias a la gente de San Vicente. ¿De qué nos va a hablar usted en el programa? Voy a hablarles especialmente de tecnología, aunque de cuando en cuando estaré hablando también sobre cosas de mujeres en la política o mujeres en la historia y tal vez algo de educación. Nos estaba haciendo falta una voz femenina en el Puente de las Brujas, ¿no? Sí, aunque hoy mi voz está un poquito afónica, disfónica. ¿Y eso es gripe porcina, esa que está dando aquí en la ciudad? No, nada más el frío y el polvo, eso es todo, la contaminación de Bogotá. María Astrid es oriunda del norte de Santander. María Astrid, cuéntenos un poco de su historia. ¿Usted de dónde viene? ¿Por qué llegó a Bogotá? Yo soy de Cúcuta, mi familia es de Salazar, pero estudié en Bucaramanga periodismo con Edgar y allá conocí a Manuel y la demás gente de San Vicente y llegué a Bogotá a buscar suerte, a hacer la práctica en la revista Semana y me quedé por acá haciendo cosas. ¿Cuánto tiempo ya lleva en Bogotá, María Astrid? 2 años. Y va para largo, ¿no? ¿Quién sabe? Yo creo que sí, va para largo. Bueno, oigamos la sección de María Astrid sobre tecnología. ¡La totoma inalámbrica! ¡La totoma inalámbrica! Parece que este va a ser el invento de la década, el punto máximo conocido en la evolución de Internet. Google Wave. Ese es el nuevo producto de Google que mezcla el correo, los videos, las fotos, los mapas, el buscador, el chat y un gran número de las herramientas que Google había dispuesto para los navegantes en los años anteriores, ahora también adaptados para los celulares. Pero habrá que esperar. Aunque los expertos y los pocos que lo han visto dicen que es la web del futuro porque varias personas pueden hablar y trabajar simultáneamente en la misma sesión, Google Wave solo estará disponible desde noviembre de este año. En este momento hay 3.000 personas invitadas para probar la versión borrador de Wave, todos ellos desarrolladores, ingenieros y adictos a los sistemas y la web. Y aunque no ha salido, ya le vieron algo negativo. es tan complejo que aprender a usarlo va a ser todo un proceso de aprendizaje, un gran reto para los más incautos y los que aún le dan cabezazos a los computadores. El puente de las brujas. La chiva gorda. El Honorable Congreso de Colombia les volvió a quedar mal a las víctimas de los grupos armados. El miércoles fracasó por cuarta vez el intento de aprobar o hundir la ley que se tramita para proteger sus derechos. Al proyecto solo le falta una votación en la plenaria de la Cámara, pero a estas alturas está tan desfigurado que las propias víctimas piden archivarlo. Lo más cuestionable es que los congresistas prometieron ir este lunes festivo a hacer la votación. ¿Será cierto que harán semejante sacrificio? Ahora sí, en todo el mundo empiezan a tomarse en serio la gripe H1N1. La Organización Mundial de la Salud emitió una alarma global de pandemia, al conocerse que ya hay casos reportados en 74 países. Este martes, la gripe porcina dejó su primera persona muerta en Colombia, una bogotana de 24 años. Ya empezaron las investigaciones por este caso porque hay serias sospechas de que la EPS no le prestó la atención necesaria. Y a la negligencia se suma el total desconocimiento del tema, a juzgar por el señor que en City TV dio clase de prevención con un tapabocas puesto al revés. Búsquenlo en YouTube. Este señor nos va a ilustrar a través de un ejemplo sencillo y claro cómo utilizarse. Esta es la manera más... Al contrario. No, pero creo que así no se pone. La verdad es que nos confundió un poco más. Esa puede ser una opción. Ante las dificultades que ha tenido el proyecto de referendo para reelegir al presidente Álvaro Uribe, la nueva idea de los congresistas que lo apoyan es llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Esta sería una medida drástica para el país, pues implicaría cambiar la Constitución de 1991 para lograr un tercer periodo del actual mandatario. Por ahora, del tema solo se oyen rumores, pero cualquier parecido con el Perú de Fujimori o la Venezuela de Hugo Chávez ya no es pura coincidencia. Han aparecido al menos 41 cadáveres de las personas que viajaban en el vuelo de Air France accidentado el 1 de junio entre Río de Janeiro y París. Los primeros restos del aparato y los cuerpos de las víctimas empezaron a ser encontrados hace una semana, y se anuncia que un submarino nuclear seguirá con la búsqueda de la caja negra del avión. Una mujer israelí busca desesperadamente un colchón viejo que botó a la basura. La mujer quería darle una sorpresa a su mamá, le compró un colchón nuevo y se deshizo del viejo, pero resultó que en él la señora tenía los ahorros de toda su vida y había acumulado el equivalente a 2.000 millones de pesos. Después de buscar en varios basureros de diferentes ciudades, no han podido dar con el colchón. Moraleja, aunque nos salvemos de DMG y de los cobros exagerados de los bancos, ya ni siquiera el colchón nos libra de la pobreza. El puente de las brujas. Continuamos en el puente de las brujas. Ahora escucharemos una canción de la agrupación Cranberries, una banda irlandesa de pop rock alternativo, con la canción Ode to My Family. 91.2 FM, una radio para todos. Thank you. Puente de las Brujas. Nombre: Manuel Rondón. Edad: 28 años. Ocupación: radialista. ¿Listo para someterse a análisis en el diván? Hágale. Por favor, Manuel, relájese, ponga su mente en blanco y distensione sus músculos. Empezamos. Sueño: disfrute. Trabajo: mamera. Gripe: fastidio. Sábanas: calor. Ventana: aire. Alma: ilusión. País: asco. Matanza: porquería. Congreso: locos. Trampa: horrible. Inflación: asqueroso. Farándula: fantoche. Falso positivo: vergüenza. Llama: dolor. Lago: agua. Gallina: huevos. Ojo: viga. Inmunidad diplomática: confort. Estado de derecho: mentira. Muy bien, Manuel. Creo que su personalidad es la de un esquizoide con tendencia suicida. El Puente de las Brujas. Hace 9 años, José Saramago, el escritor portugués, escribió un texto que se llama El Factor Dios. Él lo escribió el 18 de septiembre de 2001. Como ustedes recordarán, en esa época había pasado apenas una semana después del famosísimo 11 de septiembre de 2001, en que se cometieron los atentados en Estados Unidos que dejaron más de 3.000 personas muertas. Saramago escribió este texto y lo estamos reencauchando 8 años después porque creemos que tiene muchísima validez, y él en su escrito prácticamente previó toda la guerra alrededor de Dios que se empezó a llevar a cabo en el mundo. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque creo que en el tema que estamos hablando de cacerías de brujas, no solamente nos tenemos que limitar a la Edad Media, sino que tenemos que hablar de cómo en la vida de hoy, en la vida cotidiana y en el escenario internacional, se siguen cometiendo cacerías de brujas tan macabras y tan oscuras como las que se cometieron en otras épocas de la humanidad. Saramago dice, por ejemplo: siempre tendremos que morir de algo, pero ya se ha perdido la cuenta de los seres humanos muertos de las peores maneras que los humanos han sido capaces de inventar. Una de ellas, la más criminal, la más absurda, la que más ofende a la simple razón, es aquella que desde el principio de los tiempos y de las civilizaciones manda matar en nombre de Dios. Y en otra parte agrega: dice Nietzsche que todo estaría permitido si Dios no existiese, y yo respondo que precisamente por causa y en nombre de Dios es por lo que se ha permitido y justificado todo, principalmente lo peor, principalmente lo más horrendo y cruel. Durante siglos la Inquisición fue también, como hoy los talibán, él se refiere al 11 de septiembre de 2001, una organización terrorista dedicada a interpretar perversamente textos sagrados que deberían merecer el respeto de quien en ellos decía creer. Un monstruoso connubio pactado entre la religión y el Estado contra la libertad de conciencia y contra el más humano de los derechos. El derecho a decir no, el derecho a la herejía, el derecho a escoger otra cosa, que solo eso es lo que la palabra herejía significa. Desde mi punto de vista, yo considero que esto obedece a un pánico moral, donde la persona percibe al enemigo de una forma sesgada, independiente de la inocencia o la culpabilidad real, sobre todo si la persona siente atacada su moral, su forma de ver el mundo, sus propias creencias. Hasta hoy la caza de brujas continúa existiendo, aunque resemantizada por el uso de las personas y los estados. En el siglo XX significó sobre todo un tipo de persecución política contra los militantes de izquierda o políticos de oposición, y por nuestros días hace referencia a casi todo tipo de exclusión y estigmatización social, moral, sexual y hasta económica. Lo que sí está claro es que tanto en la época de la Inquisición como en nuestros días se trata de la persecución y la exclusión del otro. Si tenemos en cuenta lo que dice Javier y analizamos nuestras formas de pensar, ¿cuáles serían esas persecuciones o cacerías de brujas que emprendemos contra los otros? Le tengo, por ejemplo, algunas, y que tienen que ver precisamente con esa idea del mundo globalizado, supuestamente globalizado, en que vivimos. Medidas, por ejemplo, en Europa, las famosas de prohibir el velo islámico en las escuelas y universidades de varios países, En Medio Oriente, por ejemplo, las protestas violentas que se dieron después de la publicación de unas caricaturas en las que aparecía el profeta Mahoma, que tienen unas versiones más simples, más sencillas, en actitudes cotidianas relacionados, por ejemplo, con la actitud de la gente hacia el extranjero, hacia la gente que supuestamente le está robando el trabajo a las personas del país, hacia la gente que supuestamente está saturándoles el sistema de seguridad social. Y todo esto parte de esa ideología que, precisamente como decía Saramago, después del 11 de septiembre de 2001 se volvió a imponer nuevamente, y que George Bush la definía, el señor no es conocido por ser muy inteligente, pero él lo definía como el eje del mal, que tampoco es una definición inteligente, pero sí deja ver el trasfondo de esa forma de pensar, de esas guerras en nombre de Dios y de esas exclusiones que se dan en nombre de Dios y en nombre de esos supuestos valores que se caen de su peso al hacer exclusiones de este nivel. Si usted tiene algún comentario sobre este tema que hemos tratado hoy en el Puente de las Brujas, con mucho gusto lo puede enviar al correo electrónico conexioncantarranas@gmail.com. En un momento regresamos a El Puente de las Brujas. Cine Pirata presenta Los Viajes del Viento. La historia de ese acordeón, donde tú lo ves, es que el maestro de Ignacio se lo ganó al diablo en una piquería. Los Viajes del Viento, como todos saben, es una película colombiana estrenada este año, hace apenas poco más de un mes, y que ha recibido una muy buena acogida de la crítica y los festivales de cine más prestigiosos del mundo. Su director, Ciro Guerra, un hombre realmente muy joven, pues tiene solo 28 años, estudió cine en la Universidad Nacional y presenta con ella su segundo proyecto cinematográfico de importancia, pues estoy seguro lo recordarán por su primer trabajo, La Sombra del Caminante, que hace algunos años despertó muy buenos comentarios entre los entendidos. Rodada con actores naturales, esta película nos narra la historia de Ignacio Carrillo, un juglar vallenato curtido por la vida y la soledad, y Fermín, un joven entusiasta de su música que desea convertirse en el aprendiz de aquel hombre al que tanto admira. Juntos emprenderán una especie de viaje de descubrimiento a través del paisaje y la cultura caribe del norte de Colombia, viviendo durante su recorrido toda suerte de pintorescos encuentros y desavenencias mutuas, con el objetivo de devolver el acordeón de Ignacio a su primitivo dueño, pues él ha decidido dejar de tocarlo. Te vas, se mata por ese acordeón. Su destino final, Taroa, una decrépita y rústica aldea en la Alta Guajira que parece estar siendo devorada por el salitre y la brisa. Allí los dos hombres parecerán encontrar por fin una respuesta a las dudas que los han acechado, a ellos pero también al espectador, durante todo el transcurso de su periplo. Esta película cuenta sin duda alguna con un gran valor desde el punto de vista de su fotografía. La variada riqueza étnica y cultural que logra capturar en sus imágenes constituyen el marco poético grandilocuente en que se desarrolla la trama de su contenido. Su maestría técnica se refleja igualmente en la limpieza de sus composiciones y la factura final de su edición, que constituyen ciertamente un gran logro dentro del paisaje del cine colombiano, caracterizado muchas veces por el carácter artesanal de sus producciones. La música de la cinta, completamente original y sustentada en el sonido de instrumentos representativos y ritmos autóctonos, también contribuye a realzar el carácter profundamente popular de esta obra, sustentado sobre elementos raigales. Sin embargo, el tópico del viaje como elemento unificador de la historia, sin olvidar que es a su vez un viaje del ser, una especie de ritual iniciático que pretende transmitir un sentido mágico de la vida, a mi juicio no logra dar la suficiente fuerza al argumento para mantener vivo continuamente el interés del espectador. Las distintas historias que se van sucediendo quedan muy desarticuladas de la aventura de los dos personajes principales y se vuelven en extremo episódicas. Por otro lado, la relación entre el maestro y su aprendiz, aunque basada ante todo en el silencio y la austeridad, se nos presenta demasiado fría y lejana, tanto que sentimos que hubiera podido enriquecerse mediante un mayor número de elementos, no necesariamente textuales, que hubieran dado mayor relieve y matices a esta relación. Y el diablo, por venganza, le puso la maldición. Ese acordeón es el del diablo. Que todo aquel que lo toque. ¿Usted quién es? Fermín. Mi vida ha convertido en un juglar. Finalmente, y no obstante el desierto inmarcesible que a nuestros ojos constituye el panorama general de la cinematografía colombiana, Los Viajes del Viento es, sin temor a equivocarnos, uno de esos pocos oasis en que una voluntad verdaderamente creadora y honesta halla su plena materialización. Sin duda alguna, esta película constituye un paso importante en la carrera de su director, en la búsqueda de un lenguaje y un estilo propios, y presagia grandes trabajos por venir. Una película que hay que ver para enterarse de cómo sí puede hacerse un cine auténtico en Colombia. Teniendo en cuenta el tipo de cine que hemos podido ver en Colombia en los últimos años, esta película, Los Viajes del Viento, merecería una calificación de un 4.5 sobre 5. ¡Parece que pira ya, güey! Cine Pirata. Encuentre más críticas de cine de Javier Tolosa en itinerariosecreto.blogspot.com. Estamos en el Puente de las Brujas. Vamos ahora con una canción del artista argentino Luis Alberto Spinetta. Barro tal vez. Puente de las Brujas. Lamentablemente ya es hora de terminar el programa El Puente de las Brujas por el día de hoy. Hoy estuvimos hablando precisamente de esos personajes, de las brujas. Javier, me enteré que esta semana va a estar un poco ocupado con un lanzamiento, según escuché. Sí, Edgar, esta semana se va a realizar el lanzamiento del número 5 de la revista Riltaura de Creación Poética, que yo dirijo en la Universidad Nacional. Va a ser el día jueves a las 6 de la tarde, entonces las personas que de pronto estén en Bogotá están cordialmente invitadas a la Universidad Nacional, el edificio de posgrados de Ciencias Humanas. ¿Qué trae este quinto número de la revista, Javier? Bueno, este quinto número viene con un ensayo del dramaturgo Víctor Viviescas. Él es director de teatro y también profesor universitario. Viene con un cuento muy bello del escritor costeño Roberto Burgos Cantor. Y también con algunos textos, cuentos y poemas y una obra de teatro de los autores y de los jóvenes estudiantes que participaron en la convocatoria de la revista. ¿Uno cómo puede hacer para conseguir la revista Riltaura? Esencialmente ir al lanzamiento de la revista, aunque también dejamos algunos ejemplares en librerías, en algunas de las librerías más importantes de la ciudad. Bien, llegamos al final de nuestro programa. Cualquier inquietud, comentario o aporte lo pueden hacer a conexioncantarranas@gmail.com. Bien, muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde en la emisora comunitaria San Vicente Estéreo. Recuerden que si también nos quieren oír por internet, lo pueden hacer en vivo en www.aretmat.org.co. El Puente de las Brujas es un programa realizado por Manuel Rondón, Edgar Alfonso, Daniel Ferreira, María Juana Espinosa y Javier Tolosa. Agradecemos la participación en el programa de hoy de María Astrid Toscano. Las opiniones expresadas en este programa no representan el punto de vista de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo.